que cómo inició todo, de un abrazo, donde tu piel, tus labios lograron ese Big Bang, donde en esta oscuridad estábamos reconstruyéndonos. Así fue como se hizo la luz, donde tus manos friccionaron contra mis caderas, donde mi entrepierna hizo su atmósfera convirtiendo los manantiales en vida. Aparecieron estrellas, varios soles y multitud de galaxias, esas galaxias que forman tus lunares, esas galaxias que se comparten con las mías. Así tan simple, como que tus yemas rozaran mi espalda, convirtiendo en supernova lo que iba a su paso. Mi vientre, un planeta, donde la vida comenzó a poquitos. Así inició el cosmos, un cosmos lleno de espirales de colores, donde la luz se abría paso entre el agujero negro de mi abdomen y el escalofrío por mi espalda. Así de sencillo, inició todo. Y si mi foto estuviera en los periódicos con una descripción de quién era, y si la noticia diera mi nombre completo o incompleto, y si mi familia me diera por desaparecida y me angustia gritara mi nombre con tanta lejanía, y si mi cuerpo estuviera en un lote baldío, entre una bolsa o fuera una o varias balas o calcinada o asfixiada, si fuera con algún puñal en media calle o en el vecindario o en el trabajo o en el que creí mi hogar un lugar seguro, o si me encontraran desperdigada por algún lugar un rompecabezas sin imagen, y si mi cuerpo fuera profanado, y si me tienen que reconocer en la morgue y mi hijo no lo supera y no hubiera lágrimas que me devolviera la vida como deseo de Navidad o cumpleaños, y si no volviera a escribir, a reírme escandalosamente o a abrazar con esos abrazos que llenan, y si mi voz no se sintiera más, y si mis pasos con pintura roja se extinguieran de las calles, y si quien o quienes lo hicieron estuvieran caminando con tranquilidad sin ningún castigo, y si la justicia no hiciera nada y el silencio de Dios siguiera en mi tumba.